hecho correr ríos de fe, pero también ríos de sangre. Estamos hablando de los cátaros y los templarios, poseedores de grandes secretos. ¿O es todo un poquito mito, un poco leyenda? ¿Creemos que son buenos? Pues igual eran buenos, pero cogían la espada, ¿eh? Sobre ellos conocemos todo, casi todo, pero desconocemos todavía más. Con nosotros está un auténtico especialista en el tema, ha estado en alguna ocasión en La Rosa de los Vientos. Un placer, como siempre, darle la bienvenida a Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, Silvia, ¿cómo estáis? Hola, Mariano, tú encantado, ¿no?, en tu tierra, me imagino. No sé, en estas fechas de agosto, si te has querido cambiar de lugar. Espero un poquito más para buscar alguna de esos lugares, de esas rutas que me gusta hacer, pero dentro de una semana. Oye, por cierto, es verdad lo que he dicho, hay un poco de mito sobre ellos, porque eran guerreros y eran santos. ¿En qué quedamos? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Bruno. Bueno, en mi nueva novela, La Espada del Diablo, los protagonistas son justamente dos de esos personajes que he mencionado, un templario, William de Yorkshire, y un cátaro, Jacques de Die. Y es verdad, creo que existe excesiva mitificación sobre estos dos grupos humanos, sobre una orden de caballería que fueron los caballeros del temple, y sobre esta interpretación del cristianismo que fue considerada por la Iglesia como herejía, la de los cátaros. Creo que a veces pasa que se implanta demasiado eso que llaman presentismo. Se trata de interpretar el pasado con los ojos, con la perspectiva, con la manera de pensar del presente, y es un error. Porque si lo miramos de una manera fría, tal vez los cátaros no podrían ser considerados sino una especie de integristas cristianos extremos, y en el caso de los templarios, pues si se mira con esos ojos, pues igual. Fíjate, a mí en otro programa de radio diferente, me preguntaron en cierta oportunidad, si existieran templarios hoy en día, ¿a quién votarían? Y claro, es un despropósito tan grande la pregunta como la posible respuesta. No tiene nada que ver el presente con la época en la que esta gente vivió y la concepción que tenían de la religión y del mundo. Yo te iba a preguntar otra cosa parecida a esa, pero no exactamente a quién votarían. Pero los cátaros, los templarios, ¿en dónde se meterían? ¿En los jesuitas, por ejemplo, o en el Opus? No existían ni el Opus ni los jesuitas en la Edad Media. Hombre, claro, eso lo sabemos. Hay que interpretar a esta gente. Vamos a ver, en el caso de los cátaros. Eso se llama torear, ¿eh? No, verás, en el caso de los cátaros las ideas son muy antiguas. Es decir, ya el fundador del maniqueísmo en el siglo III de nuestra era, había intuido la existencia de dos principios sagrados y antagónicos que luchan siempre, eternamente, entre sí, la luz y las tinieblas. Esas ideas se propagaron después, en la Edad Media, a través de los llamados grupos humanos llamados bogomilos o los paulicianos, que creían un poco lo mismo, es decir, toda la materia había sido creada por Satanás, por Lucifer, mientras que la espiritualidad, que aún con todo anidaba dentro del hombre, era producto de Dios en este caso, ¿no? Y esas ideas al final acabaron llegando a una zona concreta del sur de la actual Francia, el Languedoc, que era un territorio muy peculiar, vecino de la Provenza, donde ya había existido una serie de leyendas y aún se mantienen, la llegada de Jesús, perdón, de María Magdalena, supuestamente embarazada de Jesús, etcétera. Todas esas ideas, digamos, de corte herético, ya existían allí. Y en la zona del Languedoc también tenían una interpretación del vasallaje diferente a la que existía en otros lugares de Francia y de Europa. En definitiva, era un territorio más bien dibujado por el uso de una lengua común, que era la lengua de Oc, de ahí el nombre del Languedoc, que les hacía diferentes. Y al final estas ideas prendieron con gran intensidad. Es decir, creían que la Iglesia oficial estaba prostituida, que se había entregado a la lujuria, a la acumulación de riqueza. Y los propagadores de estas ideas, los llamados buenos hombres, los perfectos cátaros, pues tenían una virtud, y es que hacían lo que predicaban. Independientemente de que nos parezca un exceso de interpretación del cristianismo, el hecho de rechazar la materia en su absoluta totalidad, es decir, incluso el matrimonio, porque significaría la procreación, y el hombre para los cátaros era también producto de Satán, aunque, como digo, dentro de él anidaba una espiritualidad que procedía del Padre, de Dios, etcétera. Todo eso fue un exceso. Pero es verdad, eran vegetarianos, se supone, como tú bien decías, que eran, Bruno, que eran pacifistas, y de hecho no empuñaban la espada, pero sí que la empuñaron aquellos condes occitanos, aquellos condes del Languedoc y el resto de caballeros que defendían estas ideas cuando fueron desposeídos de sus tierras. Daré un dato, simplemente un dato. El 28 de mayo de 1242, es decir, unos meses antes de que comenzara el mítico asedio a la fortaleza de Montsegur, un grupo de cátaros, procátaros, dio muerte de una manera tremenda, de una manera salvaje, a un grupo de inquisidores franciscanos y dominicos en la ciudad de Avignonet, pero les dieron muerte de una manera tremenda. Destruyeron por completo aquel grupo humano, ¿no? Y seguramente de esa época o de otras, pero en ese momento, en esa invasión, viene la frase esa que no sé si es real, si es apócrifa, pero es terrible, de mátalos a todos, que ya el cielo distinguirá los buenos de los malos. Sí, es una frase que se atribuye erróneamente a Simón de Montfort, que era el brazo armado de las tropas papales en la llamada Cruzada Albigense, en la cruzada que emprendió el Papa y el rey de Francia contra los caballeros del sur, contra esta zona del Languedoc. Y es una frase, digo, erróneamente atribuida a Simón de Montfort, pero no falsa. Realmente quien parece ser que la pronunció fue Arnaud Amaury, que era el legado papal, y la pronunció durante el asedio y toma de la ciudad de Béziers, donde se cometió una atrocidad terrible, una de las mayores matanzas y vergüenzas de las tantas que puede firmar para sí la Iglesia Católica. En aquel caso mataron a mujeres, niños y todo lo que cayó, todo lo que se movía prácticamente en la ciudad de Béziers, ¿no? Como digo, al final las pocas cosas habrán provocado tantas muertes y tanta disensión y tanto odio como las religiones, ¿no? Y esta, la cruzada de los albigenses, fue un perfecto ejemplo, una de las mayores de las vergüenzas, como digo, porque, bueno, en última instancia eran cristianos contra cristianos. ¿Y qué es lo que pasa y qué relación tienen tus protagonistas, tanto el templario con el cátaro, con esa leyenda más o menos conocida del arcángel San Miguel y el diablo? Bueno, la novela, La espada del diablo, tiene, como he dicho, dos protagonistas, un templario y un cátaro, que veremos a lo largo de la primera parte de la novela su desarrollo vital, el lector se acercará a los misterios templarios, a los misterios cátaros, y finalmente después el azar, o no, la vida les va a unir en la búsqueda de unos asesinos, que están dando muerte a los abades de siete monasterios. Esos siete monasterios guardan relación con lo que acabas de decir, y esto sí que es real. Existen siete monasterios situados a lo largo de una imaginaria, pero real, línea recta desde Irlanda hasta Tierra Santa. Son siete monasterios que guardan relación con la leyenda de la lucha que sostuvo el arcángel San Miguel contra el demonio. Dicen que durante aquella lucha el arcángel propinó un tajo de espada en la tierra y diseñó sin querer o no esta línea imaginaria que hace que haya siete lugares de poder a lo largo de ese recorrido y que son los escenarios de mi novela. Esos siete monasterios citados rápidamente son Skelly Michael, que los oyentes seguramente recordarán porque en la última entrega de la Guerra de las Galaxias es el lugar donde está recluido Luke Skywalker. Ese monasterio está en Irlanda. Uh-huh. El siguiente es el Monte de San Michel en Inglaterra. El siguiente es Mont Saint Michel en Francia. Después tenemos la Sacra de San Michele, la abadía que sirvió a Umberto Eco para inspirarse para su novela El Nombre de la Rosa, que también es muy importante en mi novela. El siguiente es el Santuario de San Michele en Monte Gargano, también en Italia, al sur de Italia. Ya en Grecia el Monasterio de Simi y finalmente el del Monte Carmelo. Es asombroso porque la distancia que separa de Skye Michael en Irlanda al que está en Tierra Santa es de miles de kilómetros, pero la alineación es perfecta entre esos siete monasterios. La alineación es perfecta, dices, estaban en línea recta. Sí. Eso es casualidad, porque se ha dicho y se ha hablado mucho sobre cómo cifraban algunos de sus secretos, de sus tesoros documentales, los cátaros y especialmente los templarios en sus templos. ¿Estaban en línea recta por alguna razón o por casualidad? No, yo creo que no es casualidad. Yo creo que eso es lo que podríamos denominar una línea telúrica, un rail telúrico, llámalo como quieras. Son lugares de poder y siempre hay esa leyenda donde siempre se han mencionado el combate entre la luz y las tinieblas, entre San Miguel en este caso, como paladín de las huestes de Dios, y Satanás. Esos son lugares donde se produce un tránsito, una especie de una suerte de puertas que parece permitir el ir y el venir a determinadas energías de un sitio o de un mundo o de una realidad o de una dimensión a otra, vamos a llamarlo así, para que podamos entendernos. Son lugares especiales y estos siete enclaves que he mencionado que se alinean a lo largo de miles de kilómetros no puede ser una casualidad. Es más, fíjate, tres de ellos, desde Mont-Saint-Michel de Normandía a Sacra de San Michele en Lombardía y de ahí al del Monte Gargano, no solo es que haya una línea recta, no, es que hay la misma distancia, 1000 kilómetros exactos entre uno y otro. Y se supone que todos estos sitios, estos lugares, son lugares de poder. Sin duda alguna. Y digamos el juego que se propone al lector durante la aventura que se plantea en La Espada del Diablo es el motivo por el cual estarían ahí y qué sucedería si la pugna que en principio, según el Apocalipsis, cayó del lado de San Miguel, es decir, consiguió derrotar al diablo y encerrarlo, atarlo durante generaciones, ¿qué sucedería si se produjera un hecho que pudiera invertir aquello que había ocurrido en un tiempo milenario, en un tiempo fuera del tiempo? Los cátaros eran los hombres buenos, llamados como tal, pero se los cargaron finalmente por ser herejes para el Vaticano. Para el Vaticano no eran, o los que mandaban en la Iglesia entonces, para el Vaticano no eran, y los que mandaban en la Iglesia, los templarios no eran tan malos, pero al final se los cargaron también. Sí, aquí el que se mueve no sale en la foto. Claro, al final se los cargaron a todos, ¿no? Es cierto, tanto los unos, los cátaros, como los otros, los templarios, corrieron al final idéntica suerte. Y es curioso porque ambos grupos, tanto el temple como los cátaros, han estado vinculados siempre con determinadas leyendas o se les atribuye la posesión de determinados secretos que en última instancia pudieron haber contribuido a que finalmente fueran exterminados. Por ejemplo, en el caso de los templarios, se les ha vinculado con la posesión del Santo Grial, de la Sabana Santa, del Arca de la Alianza, todo esto lo encontrará el lector en La Espada del Diablo. Y en el caso de los cátaros, lo mismo. Hay toda, ya sabes, una leyenda que propone que los cátaros custodiaban en Montsegur esa mítica fortaleza que finalmente pues cayó del lado de los católicos en 1244, que allí decían habían custodiado el Grial y que varios cátaros, tres, tal vez en otras leyendas hablan de cuatro, consiguieron ocultarlo antes de entregar la fortaleza. Pero fíjate, yo creo que más allá de que poseyesen un objeto físico, un objeto material, yo creo que hay que hablar de conocimiento, de un conocimiento especial, tanto en el temple como en el caso de los cátaros. En el caso de los cátaros me parece evidente, ¿por qué? Porque esta gente, los cátaros, creían que Jesús no había encarnado nada más que en apariencia, porque como todo lo ha encarnado, toda la materia era de producto del mal, evidentemente Jesús, que procedía de la instancia superior del Padre, no podía haber encarnado sino de una manera aparente. Igualmente, había sido sacrificado también en apariencia. Por eso los cátaros rechazaban la cruz. ¿A dónde voy a parar? Pues se rechazaban la cruz y rechazaban las reliquias, por tanto no tendría demasiado sentido que custodiaran una copa. Debían custodiar otra cosa diferente, porque esta gente, como te digo, no concedían nada de importancia a lo material. ¿Y según tú, qué era lo que custodiaban? Un conocimiento que yo creo que se ha transmitido como una especie de cadena desde la más remota antigüedad, desde eso que llaman tradición con T mayúscula, y que ha tenido distintos eslabones la cadena. Uno de los eslabones bien pudieron haber sido los templarios y también los cátaros. ¿Y los cátaros tenían el mismo aprecio por el dinero que los templarios? Porque no. Los templarios sí lo tenían, ¿no? Eso queda claro, eran banqueros, entre otras cosas. Vamos a ver. Un pequeño defectillo. No, lo que sucede es que en el caso de los templarios, y vuelvo a insistir en lo mismo, es decir, hay que situarse en un contexto concreto. La orden del temple, digamos, estaba formada por mucha gente, cuando hablamos de conocimientos secretos, de posesión de determinados tesoros, entre comillas, espirituales, debemos hablar de un núcleo muy pequeño, muy limitado de la Orden del Temple. Después ellos tenían a su alrededor sargentos, gente que trabajaba para ellos, desde herreros, a mucha gente, ¿no?, que concedía también determinadas tierras, etcétera. Tanto, estamos hablando de una organización que tenía una cara material, porque tenía que vivir en aquella época y porque además también entre sus objetivos estaba la toma de Tierra Santa, y eso requería fondos con los cuales sostener las encomiendas y los ejércitos. Y por otra parte, ese secreto, digamos, espiritual, vamos a llamarlo así, que como yo presumo, eran depositarios de él una minoría. Por eso crearon, entre otras cosas, pues las letras de cambio, que fueron el embrión de la futura banca, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar ambas cosas, ¿no? Una de las cosas que pensamos que tenemos que reflexionar un poquito sobre ello, cuando hablamos de las cruzadas, lo hacemos por poner un ejemplo de cómo en el pasado el ser humano ha sido bestial, ha hecho daño muchísimo a muchísima gente. Y las cruzadas las hicieron también ellos, los templarios, los cátaros. No eran tan buenos, ¿no? Bueno, los cátaros no. Los cátaros vivían... Sí, son anteriores. No, llegan a ser coetáneos en el tiempo. Lo que sucede es que los cátaros, ya te digo, es un movimiento religioso, como fueron los valdenses y otros, que, bueno, se circunscribió, en este caso de los cátaros, a una zona muy concreta de Europa, al sur de Francia, en el Languedoc. En el caso de los templarios, sí, los templarios se sumaron a aquella fiebre que impulsó el papado para reconquistar la Tierra Santa. Y es cierto, como te digo, desde que Urbano II, el Papa Urbano II, convocó en el Concilio de Clermont en 1095 la primera de las cruzadas, luego se sucedieron varias, pues los caballeros del Temple se sumaron a ellas. Ahora bien, hay que decir que en el caso de las cruzadas no solo fueron razones de carácter religioso las que la impulsaron, también evidentemente de carácter comercial y económico, por tanto, era una manera de abrir el Mediterráneo para que transitasen pues las especias y los distintas mercancías de Oriente a Occidente y a la inversa, y también fue una manera de que el Papa catalizase el poder económico y militar que tenían los reyes y señores de Occidente hacia un enemigo exterior y no contra sí mismo. Y utilizando la idea de la concesión de los pecados y de la toma de Tierra Santa por aquello de que había sido el lugar por donde vivió Jesucristo, pues bueno, fue una manera de impulsar esos ardores guerreros hacia aquel territorio. Por tanto, había intereses económicos, políticos y evidentemente también espirituales. Y los caballeros templarios pues se sumaron a esa iniciativa. Pero bueno, como te digo, hay que entenderlo en aquel contexto y con aquella mentalidad. En su mejor época, tanto un grupo como otro, ¿cuántos miembros se podría decir congregaron? No lo sé, pero piensa que los caballeros del Temple, la Orden del Temple, al principio, ya se sabe que eran 9 caballeros, etcétera, etcétera, pero bueno, desde que se funda la Orden en 1128, que reciben la regla fundacional, o 1118, que es cuando arrancan de una manera oficiosa, hasta que finalmente son extinguidos al principio, a los comienzos de siglo XIV, en 1314, pues bueno, el grupo humano fue creciendo evidentemente hasta el extremo de convertirse en una iglesia dentro de la iglesia, prácticamente en un poder político dentro de cada uno de los reinos. La demografía entonces no se puede, digamos, manejar con la misma soltura que hoy podemos decir que hay tantos millones de españoles o tantos millones de franceses. Es muy difícil. Y en el caso del Languedoc, pues tampoco sé cuántas personas podrían vivir, pero sí te digo que el credo cátaro fue mayoritario, muy mayoritario, en aquella región de Francia. ¿Y cuáles fueron los factores que no les perdonaron las otras creencias cristianas? Una de las cosas que se está comentando ha sido un poquito la ideología diferente, el asunto económico. Cuéntanos un poco. En el caso de los templarios, yo creo que había dos razones fundamentales esotéricas con ese. Una, el poder político desmesurado que había conseguido aquella gente, y su enorme poder económico, que había hecho que incluso algunos reyes, por ejemplo el rey francés, el Felipe IV, hubiera quedado empeñado, debía dinero, una enorme cantidad de dinero a la orden. Esas serían las razones esotéricas con S. Luego habría las razones exotéricas con X, que a lo largo de la novela, de la Espada del Diablo, se van expresando. La posibilidad de que esta gente fuera poseedora de un conocimiento que podía desequilibrar el poder, ya no solo espiritual, sino también terreno de la propia Iglesia. En el caso de los cátaros, evidentemente, lo que se ansió, sí, evidentemente también aquellas zonas del sur de Francia, que eran golosas a ojos de los señores feudales del norte de Francia, y la excusa de la cruzada pues se los puso en bandeja, pero los cátaros no tenían posesiones económicas de oro, etcétera, que hubieran justificado una cruzada. En el caso de los cátaros es que había un evidente reto a lo que proponía la Iglesia. Piensa que esta gente, para empezar, por ejemplo, las mujeres entre los cátaros jugaban un papel estelar dentro del credo, es decir, podían oficiar, y había algunas señoras feudales, como las famosas Claramunda de Foix, que fueron una de las grandes impulsoras del catarismo. En segundo lugar, rechazaban los sacramentos de la Iglesia. Es decir, estos no admitían ni la Eucaristía, ni el bautismo, ni nada de eso, ni tampoco la autoridad del Papa, ni creían que existiera el pecado. En fin, mientras los católicos se juegan, digamos, la supervivencia espiritual en una única vida, los cátaros proponían la reencarnación. Decían que, bueno, iríamos muriendo y nos iríamos perfeccionando sucesivamente a pesar de nuestro soporte material que procedía del diablo, nos iríamos purificando hasta regresar al Padre. Por tanto, era un disparo a la línea de flotación de las ideas religiosas convencionales de la Iglesia Católica. Este libro, que se acaba de publicar en Almuzara, en la editorial Almuzara, se titula La Espada del Diablo. ¿Por qué el diablo? ¿Qué imagen tenían cada uno, los cátaros y los templarios, sobre el diablo? Pues para empezar, la convicción de que el diablo no es una figura, digamos, mítica, ni tampoco una metáfora. Es decir, la idea de que nos encontramos ante alguien, y digo alguien en el sentido personal, real, perfectamente identificable, reconocible, y que interactúa con el ser humano. En el caso de los cátaros, como he dicho, ni más ni menos que todos los hombres, todos nosotros seríamos producto del diablo, porque somos materia, aunque dentro de nosotros haya, como he dicho antes, esa esquirla divina. O sea, ellos no solamente criticaban el sexo, que no sea para reproducir, sino que también el que era para reproducir, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por eso los cátaros. Claro, es que cuando hablamos, claro, cuando hablamos de los cátaros hay que hablar cuando hablamos de los católicos, hay que hablar de los creyentes y hay que hablar de los prelados y de los obispos. En el caso de los cátaros sucede igual. Si había creyentes y después había prelados, y había los llamados buenos hombres, los llamados perfectos, que eran aquellos que habían recibido el único sacramento que esta gente admitía, que se llamaba el consolamentum. Y esa gente tampoco practicaba el sexo, porque además eran célibes. De manera que para ellos el diablo no es una metáfora, sino es un enemigo al que se combate de una manera continua, y es perfectamente identificable, como he dicho antes, ¿no? Y en el caso de los templarios, bueno, pues las relaciones serían diferentes, pero esa convicción entre el bien y el mal la compartían, porque es producto incluso, bueno, de los planteamientos gnósticos que los templarios pudieron haber hecho suyos, y por tanto ese combate eterno entre la bondad y la maldad, entre la luz y las tinieblas, les emparentaba. ¿Tuvieron los templarios, en este caso los templarios, bueno, también los cátaros, pero los templarios tuvieron posesión, porque se decía que podía tener algo que ver la imagen, el rostro, con el diablo, pero tuvieron la sábana santa en su posesión, entre las cosas de las que podían disponer? Bueno, pues hay un momento en el que el Imperio Bizantino, que era poseedor de numerosas reliquias, se encuentra en una situación muy apurada económicamente, y venden numerosas reliquias. Hay una leyenda que asegura que los templarios compraron la sábana santa que se custodiaría en Constantinopla en aquella época, en el siglo XIV aproximadamente, y que desde entonces habría caído en manos del temple. yo juego con esa leyenda en algún momento a lo largo de la novela. Se ha dicho también que la Sabana Santa pudo haber sido una especie de, bueno, especie no, una fotografía o protofotografía medieval, y se han propuesto por parte de algunos investigadores el método a seguir para hacer algo parecido a la síndrome que se conoce y que se exhibe en Turín. Esa es una de las posibilidades que se ha planteado y que, como digo, a lo largo de la novela, pues bueno, en algún momento juego con esa idea. Y William de Yorkshire, tu detective particular y creativo, ¿es un poco Sherlock Holmes? Vamos a ver, hay una... Ya, vosotros que ya me habéis entrevistado en alguna oportunidad, sabéis de mi pasión por Sherlock Holmes. Uh-huh. Hay una biografía que escribió Baring Gould, una biografía sobre el personaje literario de Sherlock Holmes, en la que dice que el verdadero nombre de Sherlock Holmes era William Sherlock Scott Holmes. Bien. Y que había nacido en Yorkshire. Bien. Y si habéis leído o visto la película El nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville, uh-huh, William de Baskerville, es evidentemente un guiño a Sherlock Holmes, ¿no? Baskerville, por aquello del de sabueso de los Baskerville, etcétera. Yo he querido rendir un homenaje a humilde al nombre de la rosa y también a mi personaje favorito, que es Sherlock Holmes. Y a partir de ahí, pues ya el lector comenzará a descubrir a lo largo de la historia pues que nos encontramos ante un personaje con una capacidad de deducción notable, sin duda mucho más que la mía. La espada del diablo, así se titula el libro, el encuentro entre esos dos personajes, los cátaros por un lado, los templarios por otro. Si tuvieras que elegir a unos para entrevistarlo, ¿qué harías? ¿Escogerías al cátaro o al templario? Al templario. Sí. Sí. Yo creo que, a ver, pues ¿por qué digo esto? Pues porque los templarios también estaban en el Languedoc, y esta zona yo creo que es uno de los lugares más seductores para los amantes del misterio de cuantos puedas encontrar. Ahí estuvieron después, como ya bien sabes, Otto Rang y las SS buscando el Grial en aquella zona. Yo creo que los templarios que estuvieron en el Languedoc, pero también estuvieron en otros muchos lugares, como por ejemplo Tierra Santa y otros muchos que ahora vendría el caso a citar, son más dignos de entrevista, de agarrarles por la solapa y hacerles confesar cuanto pudieran saber. Por cierto, Mariano, ¿tú desde dónde nos estás hablando en este momento? Desde Santillana del Mar. ¿Desde qué comunidad? Desde Cantabria. Vale, vale. Por esto te lo digo y te lo pregunto para que no hagas como tu presidente. Dime, como te decía al principio, ¿a dónde se apuntarían? ¿A los jesuitas, vamos a ser más políticamente correctos, o a los legionarios de Cristo? Vuelvo al comienzo. Va a ser gallego la respuesta, ya verás. En vez de cántabro. Es que si se apuntasen a cualquiera de esas dos cosas, toda la seducción que pudieran tener hacia mí desaparecería. Claro. ¿Te das cuenta, gallego? La influencia de tu presidente, ¿eh? Bueno, es broma, ¿eh? Sí, del presidente de Cantabria. Claro, pero digo que es broma. No, ya sé que es broma. Pues mira, no lo sé. Hombre, preferiría pensar que con los jesuitas, porque pues de elegir un mal menor. Que además vale, son religiosos y un poco guerreros también. Sí. Lo que tienen más similar. Los legionarios de Cristo hacen... Es lo que son en realidad, legionarios de Cristo. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues tan difícil como las contradicciones que existían, que también existieron mucho, sobre todo con los templarios, ¿no? Claro, pero como te decía antes, volvemos al presentismo. Es decir, esta gente, los caballeros del temple, se encontraban en un contexto muy concreto, en un contexto incluso moral y religioso muy concreto, que podría, no digo justificar, pero no es menos cierto que, digamos, que nos encontramos en una sociedad totalmente diferente, donde la interpretación de la religión era muy primaria en determinados momentos, tanto por parte de los cristianos como por parte del Islam, en este caso, ¿no? Lo que ya no tiene tanta justificación es pensar igual en pleno siglo XXI. Claro, vamos, claro. No tiene igual justificación, no, es que no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación. Y eso podemos trasladarlo al lado, otra vez, de los católicos o ultracatólicos, como del lado de estos que han llevado al Islam a consumar atentados terroristas, claro, por medio mundo, sí, sin ningún tipo de justificación ni la menor, en fin, capacidad de humanidad, ¿no? Conocer un poquito la historia de los templarios, la historia de los cátaros, no sirve, entre otras cosas, para no tener que poner en matrículas ni etiquetas a nadie. Nadie es bueno o malo porque sea una cosa u otra, sino por sus hechos. Y en los templarios, como en los cátaros, había gente que consideramos buena, gente que consideramos mala, y todos son hijos de su tiempo también. Y es importante, todo tiene que relativizarse. Sin la menor duda, yo creo que la pasión está bien, pero la miopía histórica puede ser tremendamente peligrosa y la estamos padeciendo, te diría, y observando cada día. La espada del diablo, así se titula el libro de nuestro invitado, de Mariano Fernández Urresti. Mariano, muchas gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo a los dos.